940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guamis, guambras, mashicunas del Ecuador. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. Programa de esta tarde, de miércoles, nos seguiremos encontrando con nuestra Pachamama Semilla y Fruto. Hablaremos sobre la agricultura urbana en el Ecuador y en el mundo, una alternativa de vida, consumiendo alimentos orgánicos, sanos y de la mano con la madre tierra. Para ello ya contamos con la presencia de nuestro gran amigo ingeniero Manuel Suquilanda, hombre de esta tierra, de ciencia, un gran investigador, que ha dedicado y sigue dedicando su conocimiento en el fomento y desarrollo de una agricultura en la que no se pierda esa socialización del campo a la ciudad, retomando técnicas y productos andinos, parte de los modos de producción precolombinos aplicados a la actualidad. Justamente en esta tarde, más adelante, en nuestro segundo segmento, nos enseñará que con pocos elementos caseros podemos cultivar productos agrícolas para nuestro consumo familiar, y sobre todo analizaremos, por supuesto, el desarrollo de este proceso de la agricultura urbana. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo ha pasado? Salude antes de su segmento. ¿Cómo ha pasado? Qué gusto a los bien, tiempos. Un gusto, pues, nuevamente estar en el programa y compartir con la audiencia algunos conocimientos que tienen que ver con la práctica de la agricultura urbana, actividad que se viene desarrollando en nuestro país y en el mundo entero. Es una alternativa, es una forma de vida también, y así también vamos de la mano con la madre naturaleza. También en esta tarde vamos a iniciar, por supuesto, en nuestro segmento con la memoria oral en Trazos de Nuestra Identidad. Justamente ya también tengo el gusto de contar con la presencia del maestro Saidún Cho, es un gran contador de cuentos, teatrero, director de la Fundación Cactus Azul, quien esta tarde nos adentrará a ese imaginario colectivo de la creatividad, imaginación, magia, leyendas y mitos. Sean bienvenidos a este programa, queridos invitados. Iniciamos la emisión del programa recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos imaginariamente a la costa ecuatoriana, a la paradisíaca y mágica provincia de Manabí. Hoy recorreremos el Parque Nacional Machalilla, para que en estas vacaciones, queridos oyentes, en estas vacaciones veraniegas, aprovechemos a visitar esta provincia encantadora y todo nuestro hermoso y colorido país. También, como siempre, en Trazos de Nuestra Identidad, escucharemos excelente música. Muchísimas gracias, Yupa y Chaimi, por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos, por supuesto, a todos los chicos en la parte técnica y de control, a nuestro compañero, por supuesto, el Daniel Castellanos, el Snoopy, también al Cristian, que está haciendo su pasantía, y al Diego Salazar en la parte de edición y coproducción de este programa. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Manabí, con su capital Puerto Viejo, con una población de 1.186.025 habitantes, con una superficie de 18.878,8 kilómetros cuadrados. Siguiendo por nuestro recorrido, nos quedaremos en el Parque Nacional Machalilla. Se inicia a 80 kilómetros al sur de Puerto Viejo y a 92 kilómetros de Manta. La principal vía de acceso es la carretera marginal de la costa que corre a lo largo del parque y al que se puede llegar desde Guayaquil por la vía a la costa o pasando por Jipijapa desde Manta y Puerto Viejo. Esta carretera es el ramal desde donde se accede a todos los atractivos del parque. Es uno de los parques nacionales más visitados del Ecuador. Además del territorio continental, incluye las islas de Salango y de La Plata, varias islas menores e islotes pintorescos y un área marina de 2 millas náuticas que se adentran en el mar desde la costa. El clima y la vegetación del parque están determinados decisivamente por la convergencia alterante frente a sus costas de la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida de Panamá, fenómeno que ha marcado en el parque dos épocas del año claramente definidas, una lluviosa de enero a mayo y otra seca de junio a diciembre. A esta particularidad marina hay que añadirle también la determinante influencia de la cordillera costera de Chogón-Colonche, con su agreste orografía que caprichosamente atraviesa el parque, ocasionando variaciones microclimáticas únicas y creando espectaculares acantilados. Este es el génesis de la dualidad del Parque Nacional Machalilla. En sus partes bajas existe el único bosque seco tropical de América del Sur, con sus especies adaptadas a la escasez de agua y a los suelos salinos, como el ceibo, el algarrobo y el barbasco, que no pierden sus hojas por la protección especial que tienen contra los rayos del sol. También pueblan la costa árboles de muyuyo y palo santo, de corteza fragante que sirve como incienso en las iglesias de la zona, de allí su nombre. En lo que a la fauna se refiere, sobre la franja cercana al mar, son llamativas las aves de costa, fragatas, varias especies de piqueros, junto a monos y venados ocasionales. En las partes más altas del parque, dada la concentración de la humedad en la cordillera, se presenta vegetación mucho más consistente con especies típicas de bosque húmedo tropical. Este ecosistema sirve de refugio a una avifauna muy rica, propia de su hábitat, especialmente mamíferos como el mono aullador negro. Esta dualidad de ecosistemas es una característica singular del parque, muy difícil de replicar. De igual forma, no se puede dejar de mencionar la existencia de varias pozas intermareables y arrecifes rocosos en el área marina del parque. Con la ayuda de un simple snorkel, se pueden observar organismos marinos y sumamente interesantes, corales, pulpos, erizos, quitones, pepinos de mar, peces coloridos de varias formas, entre los más fáciles de encontrar. Esta área del mar alberga también algunos mamíferos marinos, entre los que sobresalen algunos lobos de mar en la isla de La Plata y las ballenas jorobadas presentes en la zona entre junio y septiembre de cada año. No obstante, existe otra cualidad en Machalilla que se compara en importancia y magnitud a su fabulosa muestra de especies marinas y terrestres. El parque es un verdadero museo natural de la historia precolombina del Ecuador y Sudamérica. En esta zona se han encontrado varios sitios con contundente evidencia arqueológica de las más importantes culturas de la costa ecuatoriana, entre ellas la cultura Valdivia, posiblemente la asentamiento humano más antiguo de América. Estos hallazgos han probado que el área de Machalilla constituyó un centro importante de comercio a nivel regional. La isla de Salango cuenta con un zoológico donde se protege a las especies en peligro de extinción, como el oso hormiguero, como parte de las actividades denominadas del Programa Nacional de Antropología. Es el único lugar en el mundo donde se combina el turismo ecológico, el turismo cultural y el simple goce de la playa. Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Humacantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. Así es, y que se hayan encantado con esta descripción de la provincia de Manabí. Así que a conocer y también aprovechar el avistamiento que hasta el mes de septiembre, el avistamiento de ballenas jorobadas, que justamente están en el Pacífico, en las costas ecuatorianas, y que pueden avistarlas hasta el mes de septiembre. Vamos a hacer nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar música gitana con una fusión. Y enseguida regresamos, disfruten de su programación, Trazos de Nuestra Identidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Слышим твой надерний глас, не можу спати. Видим твоє мудрі очі в мишленьках. Си моя біла пані, але не хочу лгати. Я тю тутіж не можу мити рад. І где би хотів, так всехно буде проти нас. Не можемо утіць, ласку не нікам, а світ засвіна, не плаки, ласку ма. Však jednou буде každý хтіть být циган. Лай, лай, лай, лай. Až do nebe, furt nějak nemůžu překonat, co stalo se. A tak mám potřebu vyjádřit se, zpovídat se. A nejen tobě, ale všem, protože ty jsi to mohla překonat, ale dala se mi košem. Nemůžu překonat, že tví rodiče nechtěli, aby jsi byla s členem, jinak by tě z domu vyhodili. Chápu, že se spála, ale spolu lásko, my jsme to zvládli, bydlení, prachy i děcko. A tak nějak všecko, stačilo přeci zabojovat, říct ne, postavit se, zabodovat. Jenže všecko je jinak, lásko moje, jsem ďábel, pro ty tví i pro ty mý. Ach ne, proč je to tak zlý, kdykoliv zavřu oči, tak se zamyslím a slyším tvůj nádherný hlas, nemůžu spát. Vidím tvoje modrý oči v myšlenkách. Jsi moje bílá paní, ale nechci lhát. Já tě totiž nemůžu mít rád. I kdybych chtěl, tak všechno bude proti nám. Nemůžeme utíct, lásko není kam, a svít se zasvíná, neplaky, lásku má. Však jednou bude každý chtít být cigán. Laj, laj, laj, laj. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. Poder la luna contener el hijo que llevaba adentro, pidió a la gran Pachamama que le hiciera el favor de cuidar al hijo que estaba esperando en su regazo. La Pachamama aceptó con mucho agrado y después de algún tiempo fue creciendo una pequeña semillita que se transformó en un pequeño tronquito y de él poco a poco fueron naciendo unos frutos hermosos, el maíz dorado como el mismísimo sol. Luego de aquellos granitos fueron naciendo los hombres, y esos hombres fueron poblando todo nuestro hermoso Avialla. Así es, y con este inicio, con este cuento maravilloso sobre el maíz, sobre esa humanidad a través de la transmisión oral, de esa memoria, de esa identidad. Le damos la bienvenida y qué gusto contar siempre contigo, mi querido Saidun Cho, es un gran maestro, teatrero, director de la Fundación Cactus Azul, que ha venido siempre retomando y rescatando, creando, para que no se pierda esa transmisión oral tan importante, mi querido Saidun. Bienvenido, qué gusto que estés acá. Muchas gracias, Yumak. Muchas gracias también a los radioescuchas de aquí, a toda la gente técnica que está aquí, aquí al ingeniero también, y gracias por invitarme y estar aquí para poder compartir este legado oral de nuestro de nuestros pueblos. ¿Qué importancia tiene ese legado oral de nuestros abuelos y abuelas, de estos taitas y mamas? Cuando uno, bueno, ahora ya con la tecnología, ¿verdad?, incluso los niños van perdiendo el hábito de la lectura, y también mucho más el de que te cuenten los cuentos, ¿no?, que te reúnas en familia, ¿verdad?, alrededor de la sala, en el patio o en el fogón, alrededor del fogón, y te contaban los abuelos y abuelas varias historias y cuentos que de alguna manera tienen siempre cargados de experiencia, de historia, de legado, como tú decías, mi querido Zaidún. Sí, es muy importante porque nos permite redescubrirnos, encontrar esa humanidad que poco a poco la hemos ido perdiendo. Y entonces la memoria oral que está en nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras anécdotas, como que dan vida a ese legado que reposa ahí y nos permite irnos reconstruyendo. Y eso es muy importante. Zaidún Choez, ¿desde cuándo cuentas cuentos? Eres un contador de cuentos. Bueno, yo comencé contando historias desde que era pequeño, pero más que historias contaba cachos. Entonces llegué a un momento en que no sabía qué mismo era. Y eso, pero es el legado oral también está ahí, en la cuestión de los chistes, de los cachos, de las décimas, de las coplas. Entonces eso me llevó poco a poco al teatro, y del teatro comienzo a redescubrir la oralidad, la riqueza que existe en nuestra tradición, en nuestros mitos, en nuestras leyendas. Y comencé a contar hace más o menos en los años 94. Las historias me llevaron a encontrar esto que tenía un cierto talento para contar. Me fue invocando, digamos así, la palabra me fue encontrando a mí. Claro, y no es fácil ser un contador de cuentos, porque tienes que tener toda esa oralidad, como tú dices, pero sobre todo esa esencia de sentir, de adentrarte a ese imaginario, ¿verdad?, oral, no colectivo, imaginario colectivo, y a su vez poder transmitir y emitir a la gente que te escucha para que también se involucre en el cuento que estás relatando. Claro, eso es importante, porque a la final el hecho de la narración oral es un hecho de conversar, y eso es lo fundamental. La esencia es la conversación. Entonces uno conversa nada más un cuento, conversa una anécdota, como lo haces cotidianamente, no cambia absolutamente nada, y por eso es muy interesante cuando nuestros abuelos nos contaban, era eso, o sea, ir hacia esa esencia. Y es muy complicado, parece fácil, pero realmente es complicado porque necesitas encontrar ese punto, ese ser, ese yo. Entonces eso es lo complicado de ser un narrador, realmente encontrar el punto donde eres tú mismo y puedes contar desde ese ser tú un cuento. ¿Cuántos cuentos has recopilado y cuál ha sido tu foco de inspiración dentro de tanta narrativa y tanta oralidad maravillosa que tiene nuestro país y Latinoamérica? Realmente ha sido la tradición oral de nuestros pueblos ancestrales en primera instancia. Me llamaba mucho la atención poder recopilar esto y contarlos a través de la narración oral escénica, llevarlos a escena. Entonces fue mi primera búsqueda dentro de eso. Mi acercamiento a la antropología me permitió ir teniendo un cúmulo de memoria oral de todo lo que habían recopilado antropólogos, lingüistas. Entonces a través de ese legado fui construyendo todo, muchos cuentos, muchos mitos iba teniendo ahí, y eso me permitió un poco enriquecerme y diciendo, bueno, cuentos de esto, cuentos, mitos de esto, mitos de este otro, ir seleccionando. Y aparte de eso, ir creando también tus propios cuentos, ¿no? En base a esa oralidad y también tus experiencias y tu sensibilidad, ¿no? Y con los proyectos un poco que he ido ejecutando, ir encontrando las oralidades que existen en nuestros pueblos, que es sumamente interesante. En un proyecto que hicimos en Otavalo, con los niños, cómo simplemente raspas así, acaricias a los niños a través de la narración y ellos inmediatamente te responden con otras historias, ¿no? Y eso es realmente muy bello, esas historias que están ahí y esa capacidad que tienen los niños de las comunidades de poder contar estas historias. Y es que muchos las escucharon de sus abuelitos, exacto, de sus abuelas, de sus abuelas, o también del vecino, o de la gente que les rodea como comunidad, ¿no? ¿Usted se acuerda, ingeniero Manuel Suquilanda, de las historias cuando les contaban su abuelo o su abuela? ¿Cómo no? Claro que sí. Era muy normal, muy cotidiano. Eso era parte de la comunicación y la socialización, ¿no? Claro, historias ligadas a la tierra, ligadas al exilio, ligadas al éxodo, a la diáspora y de todas esas y a los fantasmas también y a los espíritus, ¿no? Que rodean cada tierra, ¿verdad? Que eso le hace encantador a nuestro país. ¿Cuántos, más o menos, cuántas, me imagino, de la recopilación debe ser infinita la que está, lo has estado sí. haciendo como investigador, como recopilador, como ya la parte etnolingüística uh-huh. de la oralidad tan importante, mi querido? Sí, realmente es muy grande, pero sobre todo ir encontrando esa similitud que existe en la estructura, ¿no? Como uh-huh. dice Strauss, o sea, hay una estructura que es similar a todos los pueblos del mundo y es sumamente interesante eso, ¿no? Ir encontrando en diferentes mitologías de todo el mundo como esas particularidades que nos hace un ser humano único, ¿no? Así es, qué maravilloso. Es muy lindo realmente. Tú haces cada año un festival, ¿ya cuál va a ser este año en el mes de noviembre, que es maravilloso? Este año es la 10ª edición del Guaguas de Maíz. Ya, cuéntanos un poco, que es maravilloso, 10 años y que es justamente un encuentro con los contadores de cuentos. Con contadores de cuentos, con gente que cuenta historias también a través del acto escénico, del teatro. Entonces es sumamente interesante porque hay diferentes vertientes dentro de lo que es el teatro para la infancia y la juventud. Entonces en estos 10 años justamente vamos fortificando, vamos viendo nuevas cosas, porque la venida de gente de afuera un poco ha permitido que fluya el intercambio, ¿no? Que nos enriquezcamos de lado y lado. Y se vayan creando otros cuentos también, y crea, qué chévere. Entonces, enriquecer la memoria oral. Sí, eso es muy, muy rico a través de la cuestión de los festivales, de los intercambios. Y ahora también hay la posibilidad de trabajar en red con los cuenteros a través de una iniciativa de un compañero, de varios compañeros realmente se formó la red de narradores de cuenteros aquí. Qué bueno. Y la red de cuenteros tiene también su propio festival, que es el Minga Cuento, que ya se viene en octubre, que es el Minga Cuento 3. Y ahí tenemos que tenerlos acá todos exacto, presentes para que nos cuenten. Exacto, ahí va gente de Bolivia, gente de Perú, gente de Colombia y los narradores de aquí del Ecuador. Entonces muy interesante comenzar a compartir esa realidad en otras voces, en otros acentos, en otros timbres de voz. ¿Y están también presentes los abuelos y abuelas o ya es una un conglomerado ya más contemporáneo? Es mucho más contemporáneo, hay muchos de ellos porque hay diferentes vertientes para llegar a la narración oral. Hay el cuentero tradicional, el que son los abuelos, uh-huh. los abuelas, los chamanes, los sabios. Uh-huh. Y hay otros que, como nosotros, que nos hemos formado, hemos venido del arte escénico y hemos ido encontrando ese canal, porque es un llamado que nos hace la palabra para nosotros a futuro, compartir ese legado que viene de generación en generación. Entonces, porque claro, las nuevas generaciones ya rechazan eso, han encontrado otros canales de comunicación, de comunicación. Entonces, claro, este legado oral, en cierta medida, desde nosotros como artistas escénicos, lo hemos asumido también como ese reto, ¿no? Y aparte es un compromiso también, y es seguir aportando, mi querido Seidún. Yo te conozco hace muchos años, y realmente te felicito porque has venido aportando justamente a esa preservación, a ese rescate de esa memoria oral, que no es más que es parte de nuestro patrimonio inmaterial, intangible, que está presente y que está ahí, que es parte de los procesos de la mantención de nuestra identidad y nuestra memoria, que es tan, tan vital. Sin memoria, los pueblos no existen, así de simple, ¿no? Vamos a hacer nuestro segundo corte musical, mi querido Seidún, mi querido ingeniero Manuel Suquilanda. Pero antes de irnos al corte musical, ¿otro cuento? Por supuesto que sí, aprovechemos a que está Seidún Choez aquí. Cuentan los que cuentan cuentos, y los que no, también, que había un joven muy ambicioso, que lo único que quería en la vida es ser parte del consejo de los sabios y llegar, con el paso del tiempo, a ser el jefe de la comunidad. Un día el joven, mientras caminaba por el bosque, encontró un cocodrilo grande, inmenso, y este cocodrilo pero estaba completamente cansado, agotado. Así que el muchacho lo que hizo fue amarrarlo, y luego de eso fue donde el jefe de la comunidad y le dijo que había una invasión de cocodrilos, que había tantos que estaban devorando a los animales de la comunidad. Así que el jefe de la comunidad inmediatamente reaccionó y llamó a toda la gente para que vayan a cazar a los cocodrilos, y al que primero lo haga, le iba a ser su consejero. Sin embargo, el joven antes, con el cocodrilo que estaba completamente amarrado, había escarbado ahí un hueco y lo tapó con ramas. Cuando la gente salió, el joven lo único que decía es: yo voy a ser el ganador, yo voy a ser el ganador, yo voy a ser el triunfador. Y de pronto un ciego que se encontraba por ahí, sin darse cuenta, cayó en el hueco donde había el joven enterrado al cocodrilo. La gente, al escuchar los gritos del ciego, fue donde él. Y decían: el ciego atrapó un cocodrilo, el ciego atrapó un cocodrilo. Inmediatamente toda la comunidad llevó al ciego donde el jefe de la comunidad, y el jefe de la comunidad lo nombró su asesor. Desde aquel día, los reyes, los presidentes, los emperadores tienen ciegos como asesores. Hola, mi nombre es Karina Clavijo. Soy cantautora, ecuatoriana y latinoamericana. Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo a mi amiga Yuma Gordiz. Comunícate con nosotros al 2220-966. Bueno, antes de ir ya a nuestro segundo segmento, Pachamama, Semilla y Fruto, Qué maravilloso, realmente el contar cuentos, esta narración oral tan maravillosa, también siempre va cargado de un mensaje y también de reflexión, mi querido Saidun. Qué lindo el cuento que nos acabas de contar. Sí, por supuesto, porque justamente ese legado viene de los abuelos, y los abuelos siempre tienen muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Y los cuentos, con esa carga que uno las recibe, entonces siempre te dejan algo en qué pensar, algo en qué concebir de tu mundo, de tu contexto, de tu realidad. Y aparte, ¿cómo puedes conectar eso a los niños, a los niños de ahora? Los niños afloran, se conectan, solo es conectarles nada más, enchufarles un poquito para que ellos también puedan ser parte de esa creatividad y de contar esos cuentos. Por supuesto, porque son los arquetipos que están ahí, que subyacen en todos los mitos, en todos los relatos, y eso nos hace acercarnos a nosotros, identificarnos con el malo, con el bueno, con la bruja, con el superhéroe. Entonces, de esas cosas son muy importantes porque te vivifica inmediatamente. Perfecto. Bueno, y también eres director de la Fundación Cactus Azul. Siempre están haciendo actividades todo el tiempo, presentaciones de cuentos, de teatro, de títeres, mi querido. Y también, bueno, ya se viene el festival este famoso de Guaguas de Maíz. Sí, eso te quería compartir a los radioescuchas también, que ahorita estoy en una temporada en un teatro comunitario que queda en Carcelén, que es el Teatro Ayajatari, que es un proceso muy interesante que ya van más o menos como un año, ya mismo cumple. Y en este espacio me estoy presentando el día viernes, este viernes y este sábado en la Supermanzana C. Me estoy presentando. Así que también aprovechar este espacio para invitarles. Estoy con un trabajo de narración oral que se llama La Lagartija Esther y Cuentos de Animales. Y aparte está abierto para todo el público, para ¿verdad? Todo el público. Volvamos a repetir, ¿dónde es? Es en Carcelén, en la Supermanzana C, el Teatro Ayajatari, a las 6 de la tarde, viernes y sábado. Mi querido Saidun, qué chévere. Pero bueno, todavía no te vamos a despedir porque vamos a pedirte más adelante que nos sigas contando cuentos, por favor. Ahora sí, vamos a nuestro segmento Pachamama, Semilla y Fruto. El encuentro con la Pachamama, Semilla y Fruto. Ya estamos de regreso y le damos, reiteramos la bienvenida a nuestro gran amigo, a este gran investigador, hombre de ciencia, hombre de nuestra tierra, de América Latina, realmente y universal, cual es el ingeniero Manuel Zuquilana, que también ha hecho muchos aportes y sigue haciendo aportes relacionados a la concienciación para que la gente retome las prácticas agrícolas milenarias como somos, como Ecuador milenario, y sobre todo fomentando que la gente consuma productos sanos, orgánicos, y que a través de las comunidades indígenas, de las comunidades, los pequeños y medianos productores agrícolas, también vayan recuperando las semillas, vayan organizándose para que de alguna manera u otra aportemos al famoso suma causa y el buen vivir. Justamente el tema que nos atañe esta tarde es agricultura urbana en el Ecuador y en el mundo. Bienvenido, siempre es un gusto, ingeniero, reiterarle la bienvenida. Un gusto también para mí, Yumbag, estar una vez más en el programa, compartir algunos de los conocimientos que yo he venido recopilando a lo largo de mi actividad profesional y compartirlos con todos, ¿no es cierto?, para que cada vez vayamos ganando más terreno para alcanzar el suma causa y el buen vivir. Buen vivir, ¿no? Realmente maltratamos tanto a nuestra madre naturaleza, la que nos acoge. La naturaleza habla, la madre tierra habla también, se queja, ¿verdad? Y de alguna manera los seres humanos tenemos que tomar conciencia que si no volvemos a esa relación madre-hombre-naturaleza, realmente estamos en peligro de extendernos nada más como extendernos como seres humanos, como una sola especie que existe, que es la raza humana. Claro que sí, mira, bueno, calentamiento global, etcétera, ¿no? Exacto, bueno, y esa es la resultante de algo que nos enseñaron incluso en las aulas universitarias, a respetar a la Pachamama, a la Madre Tierra, introduciéndole tractores, poniéndole desinfectantes, fertilizantes, agrotóxicos y todas esas cosas de la agricultura, del negocio. Con ello nosotros estamos contraviniendo algo que aparece en la Carta Magna del Estado, ¿no es cierto? Hay que tener una tierra sana, una tierra saludable para que ella nos dé sus frutos. Pero desgraciadamente esto no se ha venido dando. Los planes y programas para formar técnicos en el sector agropecuario, pues abundan en el uso de los agroquímicos, en tecnologías que no han sido generadas aquí, que no se conduelen con el entorno de a donde ésta se desarrolla. Justamente la semana pasada, mi querido ingeniero Manuel, hablaba y les manifestaba a los queridos oyentes que hemos tanto agotado nuestras tierras, abusado con agroquímicos, pesticidas brutales, horrorosamente, que por ejemplo ya vemos y los monocultivos, ¿verdad?, como la palma africana, sí, y que realmente ya no tienen cómo producir y que tendrían que meter más pesticidas para que logren producir algo, vuelvan a crecer palmas de nuevo. Claro, lo que pasa es que se ha roto el equilibrio, ¿no es cierto? Al poner un solo cultivo, aparecen los insectos, aparecen los ácaros, los nematodos, aparecen las enfermedades y van a atacar a ese cultivo, hasta el punto de que pues hay una tendencia a eliminarlo. Primero comienza a decrecer la productividad, cada vez menos, la tierra enferma, y más aplicación de agrotóxicos, creyendo que a base de ellos se van a obtener buenas cosechas, y eso no es así, y la tierra se resiente, y a la final colapsa. Ya hay muchos casos, aquí en el Ecuador mismo, y hay sectores que han sido inutilizados por el uso indiscriminado de tecnologías que no se compadecen con nuestra realidad. Entonces, hay que volver a la sabiduría de los ancestros, a nuestras prácticas. Exacto. ¿No? Y no para hacer una estampa folclórica para la curiosidad de los turistas, sino para que sirva a la sociedad. Y de hecho, esa actividad de nuestros ancestros está siendo retomada por el mundo. Por ejemplo, la práctica de la diversificación productiva, ya no un solo cultivo, sino varios cultivos, la práctica de los monocultivos, ya la práctica, perdón, de los cultivos asociados o policultivos, comienza a tomar fuerza en el mundo. Ya. Vamos entendiendo los seres humanos, porque monocultivos es totalmente nocivo para la madre naturaleza. Definitivamente. Por ejemplo, el reciclaje de los desechos orgánicos biodegradables para volverlos a la tierra. La tierra de esa manera se mejora significativamente y nos va a dar buenos frutos. Un suelo sano es sinónimo de un cultivo sano y por ende de una buena cosecha. ¿Cómo están estas prácticas dentro de la agricultura orgánica limpia en el Ecuador? Bueno, ha crecido pero tremendamente aquí en nuestro país, al punto de que estamos exportando muchos bienes con ese carácter a los mercados internacionales. Por ejemplo, estamos produciendo el cacao, ¿no es cierto? El cacao nacional fino de aroma, el cacao arriba, de carácter orgánico, que se trabaja en el contexto de las pequeñas fincas de los campesinos del litoral ecuatoriano y de la Amazonía. Entonces no hay un monocultivo, sino una diversificación productiva donde una de las estrellas es el cacao. El cacao, sí. Estamos produciendo banano orgánico en el contexto de las fincas. En la costa, por ejemplo, hay fincas donde hay banano, a donde hay cacao, a donde hay cítricos, a donde hay algo de pastos, y lo que los colombianos dicen cultivo de pancoger, es decir, cultivos de ciclo corto como el maíz, como el arroz, como el frijol, para la comida, aparte de también especies animales entre mayores y menores que complementan la dieta nutricional diaria de la gente de nuestros campos. Entonces estos son ejemplos, pequeños ejemplos, que sí podemos aplicar como parte de la política de Estado, ¿verdad? Dedicarnos a una agricultura limpia, orgánica, sana con el medio ambiente y sobre todo para la nutrición adecuada y la salud de los seres vivos. Así es. Mire, hay otra cosa. Hace algunas lunas atrás ya la gente en las ciudades viene haciendo agricultura. Yo digo, probablemente son los campesinos que fueron arrojados del campo, es, ¿no es cierto? Porque el campo se ha tornado en una zona de expulsión de gente, de campesinos que vienen a las ciudades, y en la periferia comienzan a hacer agricultura en pequeños espacios. También dentro de la misma ciudad se está haciendo agricultura en pequeña escala, en las terrazas, incluso donde no hay tierra. Eso ha dado en denominarse la agricultura urbana, importante, que se hace en nuestro país ya en muchísimas de las ciudades, ya auspiciada por grupos de iglesia, por grupos seglares, por los gobiernos locales, pero se lo está haciendo. De igual manera, a nivel mundial, se estima que en este momento 800 millones de familias en el mundo hacen agricultura urbana para, en parte, solventar los requerimientos nutricionales de las familias. Se estima que una pequeña huerta con 25 metros cuadrados de área útil puede proporcionar vitaminas y minerales suficientes para una familia tipo. Qué importante esta práctica de la agricultura urbana. No se necesita extensiones enormes de tierra, solo puede hacer en macetas, ¿verdad?, en jardineras pequeñas, y que de alguna manera también eso también es no perder la relación del ser humano con la naturaleza y el cuidado del mismo, de la misma. Exactamente, la relación del ser humano con la naturaleza. Y aquí hablamos de las tecnologías, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la fertilidad de los suelos, ¿no es cierto? Entonces nosotros recurrimos a toda la basura biodegradable de la casa, a descomponerla para hacer el abono orgánico con el que vamos a fertilizar. Cuando, por ejemplo, se trata de controlar algún problema fitosanitario, llámese, por ejemplo, insectos, nosotros podemos recurrir a bioplaguicidas elaborados a base de elementos que los tenemos en nuestras manos o delante en nuestros pequeños jardines. Por ejemplo, un extracto alcohólico de ajo con ají, ¿no es cierto? Las plaguitas. Exacto, un litro de aguardiente, ¿no es cierto? Un litro de aguardiente, 4 onzas de ajos, 4 onzas de ají, macerados durante 7 días, es un extraordinario insecticida. Yo puedo utilizar también para las enfermedades una agüita de manzanilla. No nos olvidemos que las enfermedades son causadas por hongos y por bacterias. Cuando nosotros tenemos un dolor de estómago que puede ser generado por algún tipo de bacteria, ¿qué hacemos? Agüita de manzanilla. A las plantas les va bastante bien una agüita de manzanilla, o una agüita de menta, o una agüita de hierbabuena, es decir, una infusión rociada a las plantas que están siendo atacadas, por ejemplo, por hongos, ¿ya?, o por algún tipo de bacterias. Entonces hay una cantidad de estrategias, de alternativas que se pueden utilizar, que pues no nos vinieron de afuera como donación de alguien de afuera. Así es. Son nuestras. Las idearon nuestros ancestros y ahora nosotros las estamos retomando para ponerlas al servicio de la comunidad. Ingeniero, ¿y cómo podemos, dentro de los espacios de nuestras casas, fomentar esto de la agricultura urbana? O sea, ¿qué podemos sembrar específicamente dentro de nuestras casas? ¿En qué lo podemos hacer? Bueno, por ejemplo, podemos utilizar material de desecho. Tarrinas, ¿no es cierto? Materiales, por ejemplo, como estas cubetas donde vienen los huevos. Ese es un espacio muy lindo para hacer los almácigos. O los semilleros. Los semilleros también, que se llaman, ¿no es cierto? Podemos utilizar tarrinas, materiales de desecho. Si tenemos por ahí una llanta que ya no se utiliza, se puede embutir con buena tierra, con esta tierra hecha a base de desechos orgánicos, poner 4 papas, una al lado de otra, digamos, una al norte, otra al sur, otra al este y al oeste, en una cruz, y vamos a ver que en breve comienza a emerger la papa hacia arriba, forma un espacio muy bonito del que podemos obtener hasta 25 libras de papas. Y no es mentira, ojo, sino que también, aparte no necesitamos tantos cuidados, o sea, no es que, o tenemos que tener cuidados en este tipo de cultivos orgánicos. Claro, mira, como se hacen en el contexto de los pequeños espacios en las casas, son espacios abrigados, donde el problema del ambiente no va a incidir mayormente sobre las plantas. Pero si aparece algún problema, ya decía yo, que hay algunas estrategias que nos permiten controlar esos problemas. Ahora bien, como nosotros lo hacemos en suelos sanos, en suelos muy ricos en materia orgánica, las plantas se defienden solitas. No cualquier ser vivo bien nutrido se defiende del ataque de los insectos, de las plagas, de las enfermedades en general. ¿Qué podemos sembrar? Podemos sembrar, por ejemplo, lechugas, podemos sembrar rábanos, podemos poner zanahorias, podemos sembrar culantro, apio, perejil, cebollines, bueno, una cantidad, hasta 25 diferentes tipos de hortalizas podemos hacer en pequeñitos espacios. Y qué importante, porque de alguna manera es lo que consumimos diariamente. Un cebollín, un perejil, las hierbitas, ¿verdad? La cebolla, la zanahoria, la lechuga, que realmente lo podemos cultivar nosotros, producir y comer algo rico y sano. Claro que sí. Incluso esto resulta hasta ornamental. Por ejemplo, si nosotros sembramos en un balde, que ya no lo estemos utilizando, o una ollita vieja, una planta de tomate o de pimiento, se le pone un tutor, es decir, un palito de escoba para que se agarre ahí, y aparece hasta como una cuestión ornamental pero productiva. Claro, y también plantas lo que es el tomillo, albahaca, ¿verdad? Eso es muy fácil. Indiscutiblemente, las plantitas medicinales, las plantas de olores fuertes, los olores de estas plantas ahuyentan a los insectos. Se dice que estas plantas son capaces de tener a raya en un radio de 10 metros a los insectos plaga. Qué importante. Y también la sugerencia que nos hacía de este elemento orgánico para las bacterias, para como el ají con el ajo, sirve también solo para las plantas, o también puede para aislar a los insectos, mosquitos, ese tipo de insectos. Bueno, no lo haría yo, porque aunque si los toca los va a eliminar, eso es cierto, ¿no es cierto? Porque yo lo había trabajado, por ejemplo, con los pulgones, con la mosca minadora, con la mosca blanca, y funciona extraordinariamente bien, al punto que la agricultura de escala, la agricultura de exportación, como la floricultura, está echando mano de estas estrategias a base de insecticidas de origen botánico. Uh-huh. Utilizamos el ajo, el ají, la cebolla, el barbasco, el guanto, la ortiga, se utilizan como elementos para elaborar bioinsecticidas. Para nutrir de igual manera a la tierra, usted puede ir los desechos orgánicos almacenándolos, ¿verdad? Para que luego pueda preparar esa tierrita para producir algún producto maravilloso. Y hay también la oportunidad de hacer abonos líquidos también, vía fermentación. Por ejemplo, poniendo a fermentar un poco de alfalfa con leche y miel de panela. En 15 días nosotros tenemos un excelente abono orgánico líquido que, diluido al 25%, es decir, en un litro la cuarta parte de ese producto más agua limpia, y aplicado al follaje de nuestras plantas, las va a hacer crecer de manera extraordinaria. Para evitar, por ejemplo, y no utilizar herbicidas, para evitar la maleza, ¿qué podemos poner? Bueno, no hay ningún elemento quemante, ¿no es cierto? Así como herbicida de carácter orgánico para las malezas. Entonces, lo que hay es que trabajarle con deshierbas. Ahora, como las plantas crecen rápido, ellas con sus hojas van a cubrir el campo y van a repeler de manera natural la emergencia de las malezas. Entonces, hay que buscar distancias de siembra que permitan que las plantas de interés nuestro cubran totalmente el campo e impidan la emergencia de las mal denominadas malezas. De las mal denominadas, por algo están las malezas también, claro. Por algo. Ingeniero Manuel, ¿qué falta para que nuestro país tome la decisión, de alguna manera, de involucrarse directamente a este tipo de agricultura? Estamos viendo que el cacao, banano, ya hemos empezado, estamos exportando, pero como que todavía falta más apoyo, una decisión política para que realmente se pueda fomentar y desarrollar. ¿Cómo no? Y estemos de acuerdo y con coherencia, ¿verdad?, con lo que hemos defendido en la Constitución, que es la madre naturaleza, los derechos de la madre naturaleza o Pachamama. A ver, partamos de que la Constitución de la República está planteando que se dé paso a la agricultura orgánica de base agroecológica, la Constitución de la República. En ese contexto, en días pasados ya la Asamblea aprobó la Ley del Agua. Se espera su reglamentación para aprobar la Ley del Agua, de manera que exista el libre acceso de la gente a este vital recurso. Y que es importante para la agricultura y el desarrollo. Se viene la Ley de Tierras y Territorios. Igual, yo pienso que hay que poner la tierra en manos de quienes la trabajan. buscar espacios que permitan desarrollarse a una familia. Porque en la actualidad la gente del campo está desarrollando agricultura en 50 metros cuadrados y eso es jugar a la agricultura, a la agroecología, como creen algunos, se está haciendo esa cosa. Entonces hay que buscar los espacios adecuados para que la gente pueda producir, comer bien y proveer a los mercados de las ciudades y también más adelante, ¿por qué no exportar? Yo creo en la empresa campesina. Podemos hacer eso, ¿no es cierto? Pedirle también a las universidades que vayan cambiando sus planes, programas de estudio, para que los jóvenes, los profesionales que salgan, tengan ya otra visión, ¿no es cierto?, de lo que, de la agricultura que nosotros debemos desarrollar. No me descansaré de decirlo, que nuestro país tiene recursos naturales para darle de comer a 200 millones de seres humanos y no solamente a los 15 millones de ecuatorianos que estamos en este territorio. Es tan importante el dato que siempre nos da el ingeniero Manuel Zuquilán, porque realmente para mí es un gusto, un honor que él siempre esté acá y aprendamos de la mano con el ingeniero Manuel Zuquilán y nos impulse a que tengamos conciencia de lo que representa el vivir en actualidad en esta naturaleza y sobre todo ir creando y desarrollando prácticas adecuadas y sanas con el ser humano y obviamente con la madre naturaleza. Ingeniero, entonces nos vemos en 15 días. Así será. Bueno, ustedes para me inviten ir, y venimos a conversar. Y sobre todo para irnos, exacto, qué formas de cultivo y de algunas de esos, de esas consejos y sugerencias, ¿verdad?, para que podamos tener más ponerlas en práctica y más conocimiento. Cómo no, siempre a la orden y si es para mi pueblo, con el mayor agrado. Qué maravilloso este gran amigo, el ingeniero Manuel Zuquilán. Bueno, y ha tenido varios libros, ¿dónde los podemos? Usted ha sacado varios libros, varias investigaciones, ¿dónde podemos obtener esa información de aquello? Bueno, hay un libro que desde hace mucho rato se ha convertido en uno de los bestsellers de la agricultura orgánica en nuestro país acá, se llama Producción Orgánica, Alternativa Tecnológica del Futuro. Tengo otro libro que desgraciadamente se agotó, que era La Producción Orgánica de Hortalizas en la Sierra Norte y Central del Ecuador. Pero quiero hacerle conocer a la audiencia que en breve pondré a consideración de la ciudadanía cuatro libros de mi autoría. El uno se llama Abonos Orgánicos y Biofertilizantes, el otro se llama Manejo Ecológico de Plagas, el otro se llama Producción Orgánica de Cultivos Tropicales y finalmente Producción Orgánica de Flores. Qué importante. Esos serán mis aportes. Y tenemos toda la capacidad de producir en nuestro país lo que nos propongamos. Realmente somos milenariamente agrícolas y eso nunca hay que olvidar. Y el tiempo va volando, mi querido Saidún, también qué gusto que hayas estado aquí. Y pues reiterar también la invitación para que te acompañen en Carcelé, en verdad. Sí, para que vaya ya la gente a escuchar estos cuentos de la lagartija Esther y cuentos de animales. Así que están invitados el viernes y este sábado a las 6 de la tarde en la Supermanzana C, en el Teatro Ayajatari. ¿Y nos podrás contar algo de la lagartija? Esos son cuentos mucho más largos. Más largas, así que vayan a Carcelén, por favor, este fin de semana. Bueno, ¿y con qué nos vamos a despedir, mi querido Saidún? Y muchísimas gracias. Tienes la página web, ¿dónde se te puede localizar, mi querido Saidún? Ahí me pueden localizar en mi teléfono ahorita y en la página web también, que ahí está información sobre todo del festival ahorita que estamos realizando, que se viene en noviembre, el www.fundacioncactusazul.org. Ya, ahí. ¿Y el número también? El 099-889-3605, así, ese es el número de contacto que me pueden localizar para cualquier cosa. Así es, y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, mi querido Daniel, Cristian, al Liguito. Muchísimas gracias, por supuesto, al ingeniero Manuel Zuquilanda, a nuestros invitados que siempre vienen a aportar, a enriquecernos y a nutrirnos. Y muchísimas gracias a todos los queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.radiocasadelacultura.gov.ec. Gracias al Daniel también. Y nos despedimos, por supuesto, con este maravilloso y gran maestro contador de cuentos, Aidún Choez. Chao, chao. De las recopilaciones de la memoria oral de América Latina, Eduardo Galeano nos dice: los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición, Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pájaros olvidan la comida de sus hijos. Trazos de nuestra identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.